todos reciben tres preguntas de los otros payadores. Es decir, Pedro va a recibir tres preguntas, Manuel, Moisés y yo. Y cada payador escoge el tema por el cual le preguntan los otros. La pregunta es en una copla y la respuesta tiene que ser en una copla. Entonces yo quiero que me pregunten a mí porque yo he trabajado poco escuchándolo a ustedes. Ya. Entonces para que trabaje un poco yo. Pones tu tema y te pregunta primero Moisés. Nos vamos a ver. Yo quiero que me pregunten por instrumentos musicales. Filarmónica en la orquesta filarmónica hay instrumentos brillantes. Dime por qué el contrabajo ahora se encuentra cesante. La respuesta es importante. La respuesta es importante, lo digo de corazón. Ahora se encuentra cesante, pero no este guitarrón. Respóndeme sin amarras, respóndeme sin amarras, quiero que lo hagas feliz. ¿Dónde nació tu guitarra y por qué llegó hasta aquí? Creo que nació en las manos, creo que nació en las manos de un afamado luthier. Vino aquí por mis hermanos a cantar y amanecer. La guitarra tiene un mango, la guitarra tiene un mango y tiene su dulce trino. ¿Qué le ha aportado el charango para los pueblos andinos? Te contesto emocionado. Te contesto emocionado con mi guitarra y su brillo. Ya que el charango ha portado el alma del armadillo. El tema que va a poner Moisés. A ver, a mí me podrían preguntar por las cosas del campo, ya que yo vengo de allá. Si quieren. Mi pregunta aquí la estampo, mi pregunta aquí la estampo, y yo quiero la verdad. ¿Qué opinión hay en el campo del hombre de la ciudad? La verdad que no es muy buena. La verdad que no es muy buena, yo te lo cuento esta vez. Peor cuando hay vacaciones que van, se quedan un mes. Contesta como poeta, nómbrame como poeta, que no hay nadie que la frene. La virtud de la carreta y que el camión no la tiene. Esa pregunta es muy fácil. Esa pregunta es muy fácil. Me la contó mi vecina. De que nunca la carreta se va a quedar sin bencina. El canto de mis amores, el canto de mis amores, tiene millones de leguas. Dime qué otros payadores hay por allá por Codegua. Está el joven Juan Molina. Está el joven Juan Molina con guitarrón y guitarra. También su tío Daniel, también Heriberto Ibarra. A ver, si pregúntenme por... por el mar, por cosas del mar, puede ser, ¿no? El mar. Temas que tengan referencia con el mar. El hombre con su proeza. El hombre con su proeza. En su historia pudo hallar. ¿Cuál es la mayor riqueza? Esa que encontró en el mar. Encontró mil cosas bellas, encontró mil cosas bellas, y en hallarlo puso empeño. Pero la mejor de ellas fue ver que era tan pequeño. Mi pregunta aquí se expande, mi pregunta aquí se expande, y en copla yo te lo explico. Di cuál es el pez más grande y cuál es el pez más chico. De los chicos ya no quedan, De los chicos ya no quedan, ya solo supe en un sueño, porque es ley que los más grandes se comen a los pequeños. Habrá saboreado almejas, habrá saboreado almejas, te habrás comido algún loco. Me habrás de decir, Manuel, si te gusta el picoroco. Me gusta y me vuelve loco. Me gusta y me vuelve loco. De noche o de amanecida, el choro y el picoroco, porque prolongan la vida. Ya, me toca a mí entonces. ¿Por qué te preguntamos, Pedro? Que me pregunten sobre la vida de mi amigo Víctor Jara. Eso es. En este canto infinito, en este canto infinito se respira la hermosura. Dime con quién grabó Víctor el canto por travesura. Las cuerdas son un diluvio. Las cuerdas son un diluvio, yo te lo estoy explicando. Que grabó con Santo Rubio y con el que está cantando. ¡Qué honor es el tuyo, Pedro! ¡Qué honor es el tuyo, Pedro! De haber vivido ese empeño. Cuéntame de Víctor Jara, ¿cuál era su mejor sueño? Víctor Jara con amor, Víctor Jara con amor, luchó y así te describo, por todo el trabajador y por el pueblo nativo. Su canto fue un bello hechizo, su canto fue un bello hechizo que lo entregó con amor. Dime qué otras cosas hizo aparte de ser cantor. Homenaje de valor, homenaje de valor que le brindamos los cuatro. También fue compositor y director de teatro.